Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de 1984, un hombre que empezó su carrera con la banda Earth, Wind and Fire, y de hecho lo más famoso que él ha hecho es ser miembro de Earth, Wind and Fire desde 1972, pero en los 80, en una época en que Earth, Wind and Fire estaban separados, también tuvo una carrera como solista que continúa hasta el sol de hoy, y es el señor Philip Bailey. Esta es la canción más exitosa de esa faceta de Philip Bailey, que es del año de 1984, una canción de disco Chinese Wall con la participación especial de Don Phil Collins, tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, Easy Lover. Vamos a continuar ahora con un supergrupo por definición es un grupo cuyos miembros ya son muy famosos en el momento de su formación, como por ejemplo Aisha, que ha tenido miembros de bandas como Yes o Emerson, Lake and Palmer, y este supergrupo que se formó en el 2002 con grandes estrellas de la MPB, de la música popular brasilera, 3 integrantes para ser exactos, Marisa Monchi, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. El grupo se llamó Tribalistas y esta canción es el éxito más grande de ese grupo y uno de los más famosos del repertorio de los 3. Esto se llama así, Já se enamorar. get back to the woods. Well, I quit in those days and my redneck ways. And oh, change is gonna do me good. Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un clásico de su álbum Honky Chateau de 1972. El tema Honky Cat, si no estoy mal, esta canción fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y fue uno de los primeros éxitos de Sir Elton John. Vamos a continuar ahora con un grupo inglés. Las Spice Girls llegan ahora con una canción de un álbum que está cumpliendo 25 años. Álbum y película, Spice World. Y esta canción fue uno de sus grandes éxitos. Creo que fue número 9 en el Reino Unido. Esto se llama Too Much.

Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Están oyendo un clásico de un grupo inglés, un tema de 1982-83 por Kaja Goo Goo Too Shy. Vamos ahora a continuar con una de las grandes leyendas del soul y de Motown Records, un hombre revolucionario en todo sentido, un hombre que hizo canciones de protesta social, pero también hizo temas muy románticos y sobre todo muy sensuales. Un hombre que además tristemente murió asesinado por su padre en 1984. Famoso por clásicos como Sexual Healing, como su versión de I Heard It Through the Grapevine, como el revolucionario álbum What's Going On de 1971, como por ejemplo Stubborn Kind of Fellow, Let's Get It On, me refiero al icónico Marvin Gaye. Este es uno de sus grandes éxitos de 1976, un tema compuesto por Leon Ware y T-Boy Ross, el hermano de Diana Ross. Esto se llama I Want You. Thank you.

Un éxito del año 2000 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Uno de los temas más famosos de Shaggy, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de su álbum Hot Shot, con la participación especial de Rick Rock. El tema It Wasn't Me, estaban oyendo esta canción y ahora vamos a continuar con un clásico de 1973, uno de los grandes éxitos del grupo de los hermanos Jackson, obviamente incluyendo a Michael, el grupo de Jackson 5. Esta canción fue la primera con la que Michael popularizó un paso de baile, y el paso del que estoy hablando es el robot. Michael lo hizo muy popular cuando interpretó este tema con sus hermanos en el programa de televisión Soul Train, y por ende esta canción es uno de los momentos icónicos en la carrera de Michael Jackson. Con The Jackson 5, aquí está Dancing Machine. Thank you.